Practice Spanish News, episodio 9. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Practice Spanish News, el podcast donde repasamos las noticias del día en un español accesible para estudiantes y practicantes de español. Hoy es 18 de abril de 2017. Ya se han terminado las vacaciones de Semana Santa. Espero que las hayas disfrutado y que hayas recargado tus baterías. Aquí son las 2 del mediodía, y en estos momentos, en Alicante, la temperatura es de 21 grados centígrados. Yo soy Josef de la Paz, y hoy hablaremos de las nuevas elecciones británicas, del conflicto en Corea, de la desaparición de un río en Canadá. Hablaremos de un pueblo deshabitado y de un grupo de ocupas, de inteligencia artificial y estereotipos. Y finalmente, hablaremos del regreso de Kathy Switzer a la maratón de Boston. Muy bien, empezamos. Theresa May anuncia elecciones anticipadas en Reino Unido para el 8 de junio. La primera ministra británica ha sorprendido a todo el mundo en este regreso de las vacaciones. Cree que esta es la mejor manera para reforzar la posición británica en las negociaciones del Brexit frente a la Unión Europea. También ha declarado que el Reino Unido necesita estabilidad política. Casualidad o no, el Partido Conservador, actualmente en el poder, es el claro favorito según todas las encuestas de opinión. Y en Asia, China despliega tropas frente a Corea del Norte. Mientras Washington y Pyongyang mantienen la tensión dialéctica y militar, el ejército chino, por si acaso, se prepara para todos los escenarios posibles. El vicepresidente estadounidense Mike Pence dijo ayer que la era de la paciencia estratégica se ha acabado. «Estamos con vosotros al 100%», declaró Pence ante miembros del ejército surcoreano en la frontera entre las dos Coreas. China, por su parte, tiene muchos intereses en Corea. No está claro exactamente cómo pueden actuar si la situación empeora, pero todos comprenden que jugará un papel fundamental en la crisis. Y en Canadá, el derretimiento de un glaciar hace desaparecer un río en 4 días. Es el primer caso observado de piratería fluvial, es decir, cuando el agua cambia de cauce repentinamente. Los especialistas que han documentado este fenómeno, ocurrido en la primavera de 2016, lo consideran un ejemplo preocupante de cómo el calentamiento global está cambiando radicalmente la geografía del mundo. Esta transformación está afectando también a los animales del entorno, que deben ahora adaptarse a las nuevas condiciones del ecosistema. Y es curioso, mientras un río ha desaparecido, el otro río por el cual baja el agua del glaciar es ahora 60 o 70 veces más grande y más caudaloso que antes. Y en España piden 4 años de cárcel a un grupo de ocupas por rehabilitar un pueblo abandonado. Esto ocurre en el pueblo de Fraguas, que es en realidad un pueblo muerto desde hace casi 50 años. Nadie vivía ahí hasta que en 2013 llegó un grupo de ocupas. Ocupas es la palabra en España para llamar a los squats. Llegó un grupo de ocupas que decidieron reconstruir el pueblo. Hoy en día, la población de este pueblo sigue creciendo en número. La media de edad no llega a los 30 años. Se produce cerveza artesanal. Proliferan las huertas. Se construyen casas al estilo tradicional. Y los vecinos disfrutan de energía solar. Todo esto parece bastante idílico. Pero la administración pública ha presentado una denuncia contra los nuevos habitantes del pueblo. La Junta de Castilla-La Mancha pide prisión y 30.000 euros a este grupo. Esto ha originado un acalorado debate. Los antiguos habitantes del pueblo y otros vecinos de la zona ya han salido en defensa de los jóvenes ocupas. Y en tecnología encontramos una noticia cuyo titular es: una inteligencia artificial se vuelve racista y machista al aprender a leer. La máquina asociaba con mayor probabilidad los nombres femeninos a palabras relacionadas con tareas domésticas, con trabajos de la casa o con cuestiones familiares. También asociaba los nombres anglosajones con mayor probabilidad de éxito comparados con los nombres afroamericanos. Los resultados de este estudio muestran cómo el lenguaje está íntimamente relacionado con los sesgos históricos y con los estereotipos culturales. Además, las investigadoras han demostrado que este tipo de estereotipos son ya visibles en varias máquinas que utilizan el aprendizaje automático, como por ejemplo el traductor de Google. Para demostrarlo, tomaron frases en turco, unas frases que no llevan género, ni masculino ni femenino, y al escribir estas frases, el traductor de Google las tradujo como: él es doctor, ella es enfermera. Y en la sección de deportes, para terminar, nos encontramos con una bonita historia. El regreso de Kathy Switzer, la heroína del Maratón de Boston. Kathy Switzer fue la primera mujer en la historia que completó una maratón. Fue hace 50 años. Se hizo famosa, además, porque al empezar la carrera, uno de los organizadores corrió detrás de ella e intentó evitar su participación. Por suerte, no lo consiguió. Pero esta imagen se convirtió en un símbolo de la lucha por la igualdad de la mujer. Hoy, 50 años después, Kathy Switzer lo va a celebrar corriendo de nuevo la Maratón de Boston con 70 años. Desde aquí, Kathy, te deseamos mucha suerte. Y eso es todo por hoy en Practice Spanish News. Puedes encontrar, como siempre, los enlaces y los titulares del episodio en las notas del programa en practicespanish.com/podcast. Si te ha gustado, no seas egoísta y cuéntaselo a tus amigos. Para cualquier pregunta, sugerencia, comentario o simplemente para decir hola, ¿qué tal?, escríbeme a podcast@practicespanish.com. Muchas gracias por estar ahí, gracias por suscribirte a este podcast y por tu valoración en iTunes o en tu app favorita. Mañana miércoles estaremos aquí de nuevo. Hasta entonces, salud y alegría.